Capítulo 184. Resumen del capítulo anterior. Mañana tras mañana recogimos el maná antes de que el sol lo derritiera. Al sexto día recogieron el doble y vinieron a mí. Le dije al pueblo que Dios me dijo: mañana es descanso, el santo sábado del Señor. Lo que quieran cocer en horno o en agua, háganlo. Y guarden las obras para el día siguiente. Recójanlo hoy, porque es el sábado del Señor. 6 días recolectarán, pero no lo encontrarán el séptimo día. Así lo hicimos y seguimos el viaje rumbo a Canaán. Llevamos 10 vigilando a los hebreos. Es un grupo muy grande. Tienen riquezas, armas, muchos hombres. ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar esta angustia? Hacer? No hay ninguna fuente de agua en esta región. Es imposible continuar sin agua. No estamos muriendo de sed. Tienes que responsabilizarte por esta falta de previsión. Escucha a tu siervo, Señor. ¿Qué haré con esta gente? Solo les falta apedrearme. Sigue adelante y lleva contigo a algunos líderes de Israel. Lleva contigo el cayado con el que tocaste las aguas del Nilo. Ahí estaré esperándote sobre la roca, en el monte Horeb. Los amalecitas siembran el terror en el sector central del asentamiento. Eliseba sale de su morada, alertada por el inesperado revuelo. Intrigada, se aproxima a uno de los guardias por detrás. Pero este hunde su espada en el vientre de la mujer. Sus hijos gritan desesperados. Jocabed y Miriam también. La gente contempla la terrible escena. Ella cae de rodillas en medio de la explanada, pero el agudo dolor la obliga a inclinarse hasta desplomarse en el suelo. Los hebreos reaccionan impulsados por la furia. Varios desertores del ejército egipcio se unen contra los invasores, famosos por sus saqueos, emboscadas o ataques furtivos. ¡Adiós mío! ¡Cuidado! Yo oí alboroto, los gritos afuera, pero no podía salir por Finea. Hiciste bien. El campamento fue atacado. La hirieron con una espada. Acomodan a la víctima sobre un jergón de esparto. ¡Vengan! ¡Abastezcan a sus familias! Los líderes tribales vuelven con carros repletos de vasijas llenas. Pero hay tensión en el ambiente. Algo extraño sucede aquí, Aarón. Llegan sus sobrinos. ¿Por qué esas caras? Encontramos agua. Como Dios lo había prometido. ¡Vamos! ¡Llévenla! Aarón coge un cántaro. ¡Papá! Pero el tono de la voz de Nadab revela honda preocupación. El padre se vuelve y los mira extrañado. Hablen de una vez. Es mamá. Se aterra. Mamá está herida. Y deja caer el bastón de su mano. Moisés lo aprieta en el hombro. ¿Dónde está? En la tienda. Y echa a correr. ¿Cómo está mamá, Nadab? Mal. Oseías. ¡E Inés! ¡Y Phineas! Están bien. Después quiero que me informen sobre este ataque. Eleazar y su tío van detrás. Esto no está nada bien. Supimos del ataque. ¿Cómo está tu tía? Ella no está herida, pero se siente mal por la sed, Eldad. Ur y Oliar se van. Pero Kore, Datán y Abirán. ¿Oyeron eso? Voy a ver cómo están mis hijos y mi mujer. Y yo debo ver a Zafira. Se turban. Vamos. Eliseba está grave. Simut, ¿qué probabilidades tiene? El corte fue muy profundo. Miriam. Ella perdió mucha sangre. Sufre muy angustiada. Su hermano entra corriendo. Observa desde la entrada. Y se postra. ¡Eliseba! La madre lo acaricia. Calma, calma. Ella está viva, hijo. Se arrastra hasta situarse a la altura de su esposa. Ella duerme, recuperándose de la cirugía. ¿Mi amor? Moisés llega con Oseías y Eleazar. Los jóvenes se acuclillan a los pies de su madre. Mi amor. Vamos a pedirle a Dios que la proteja. A Aarón la besa en la mano, angustiado por la tragedia. Zafira con Datán y Abirán. Fue horrible. Me moría de miedo. Ellos van a volver a atacar. ¿Tú crees? Claro. Ya vieron que aquí hay mucho que robar. ¿Y la mujer de Aarón? ¿La herida fue grave? Creo que sí. Qué bueno que estás bien. No puedo ni imaginar lo que pudo haber sucedido si tú... Ni lo pienses. ¿Saben qué creo? Dios eligió mal al libertador. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? Moisés no podía dejar que esto sucediera. ¿Y cómo iba a saber que seríamos atacados? Dios pudo haberle avisado sobre el ataque al campamento, ¿no es así? Sí. Dios y Moisés no tienen la culpa de que exista gente perversa en el mundo. Oye, ¿Dios no creó todo? Entonces, creó a los perversos también. Se aparta, molesta por el comentario. Datán, eres imposible. La maldad viene del hombre, no de Dios. Oliab vuelve con sus tías. El agua, Débora. Ay, gracias a Dios. Bebe, hermana. Bebe. Abigail se incorpora y le entregan un vaso. Oh, gracias. ¿Estás mejor, Día? Sí. Ahora tengo que ver a Eliseba. No. Calma, calma, tía. Calma. No puedes hacer nada. Tía, piensa en tu hijo. Cuídalo a él y a ti. Ya muchos están cuidando a Eliseba. Cuida, yo iré a ver si Eliseba necesita algo. Por favor, Leila, hazlo. Eleazar llora desesperado en su dormitorio privado, instalado en el interior del refugio familiar. ¿Cómo es posible que un hombre armado ataque a una mujer indefensa, Inés? ¿Qué clase de gente es esa? Ten calma, mi amor. ¿Cómo? ¿Cómo si mi mamá está herida de gravedad? Pero ya la están atendiendo. ¿Y si no es suficiente? Debí haberme quedado en el campamento, Inés. Todos necesitábamos agua. Ustedes hicieron lo que era necesario, mi amor. No, no. Si me hubiera quedado, hubiera hecho algo para impedirlo. Nos atacaron por sorpresa. Cobardemente. Lo abraza fuertemente, intentando aliviar su dolor. Escucha. Tú no hubieras podido evitarlo. Acaricia su rostro. No te hagas esto, no te culpes. Tus hermanos y los demás hicieron lo necesario, lo que fue posible. Y él besa sus manos, agradeciendo el apoyo que le brindan sus palabras. Una cosa te prometo, Inés. Eso no sucederá nuevamente. Aunque para eso deba empuñar una espada. Se juntan, estrechándose con emotivo gesto y procurando sellar su compromiso. Moisés ora en su tienda. Dios mío, tu pueblo fue atacado de forma cruel y traicionera, y una de tus siervas más fieles está gravemente herida. Necesitamos defender a las mujeres, a los niños y a los ancianos de un nuevo ataque, pero nuestros hombres no son soldados preparados para la guerra. Se levanta. Señor, por favor, dime, ¿qué debemos hacer? Por la noche, la columna de fuego protege el poblado. Si atrapo al que le hizo eso a mi madre. Calma, Oseías. Mantengamos la calma. Los muchachos se reúnen. ¿Qué dirección tomaron? Huyeron al este. Pasaron por ese valle estrecho. ¿Qué más? ¿Alguna pista de quiénes eran? ¿Por qué luchaban? ¿Parecían soldados? ¿Ladrones? Oímos que uno de esos hombres dijo servir al rey Amalek. Debí sospechar de los amalequitas. Recuerdo que nos habías hablado de esa tribu. Son saqueadores del desierto, Caleb. Hombres crueles que aparecen por sorpresa cobardemente y sin distinguir a los niños y a las mujeres. Son viles y traicioneros. Logramos hacer que huyeran. Pero volverán. Pero... lo que ustedes vieron no fue exactamente un ataque. ¿No? No. Fue una acción de reconocimiento. Deben llevar siguiéndonos un tiempo. Ahora ya saben que llevamos oro y plata y que no somos guerreros. Piensan que somos presa fácil y estamos desprotegidos. Tal vez vuelvan con su ejército la próxima vez. ¿Y qué vamos a hacer? Atacar. Antes que ellos. Dios ya me oriento. Oseías, reúne a los hombres más fuertes y jóvenes para luchar por nuestro pueblo. Busca también a Shiru y a los exoficiales egipcios. Serán de gran utilidad. Mañana pelearemos contra Amalek. Estaré en lo alto de la colina, con Ur y Aarón. El callado de Dios estará en mis manos. Ahora ve, Oseías, anda, reúne a los hombres. Caleb y los demás se asombran. A ustedes les voy a enseñar a usar la espada. Coré con los suyos. ¿Entonces salió agua de la piedra, papá? Sí, hijo mío, y mucha agua. Después de que el mar se abrió para que pasáramos, ya nada me sorprende. Coré, ¿qué? Oseías está afuera reclutando hombres para la guerra. ¿Guerra? ¿Qué guerra, Abiram? Pelear contra los amalequitas es la única forma de protegernos. Afuera. Moisés cree que ellos volverán. Y la próxima vez será con todo su ejército. Esos hombres no tienen escrúpulos. No respetan ancianos. Ni a mujeres, ni a niños. Oseías. Un vecino. Siento mucho lo de tu madre. Le ofrece sus condolencias. Yo también estoy impactado y molesto por lo que sucedió hoy. Se dirige a un numeroso conjunto de personas. Esta vez mi madre pagó por la crueldad de esos hombres. Pero la próxima vez podría ser la madre, o la esposa, o la hija de cualquiera de ustedes. Ellos tienen que entender que lastimar a uno de nosotros es lastimarnos a todos. Provocar a nuestro Dios, porque somos el pueblo elegido por Él. Por eso estoy aquí y entregaría mi vida de ser necesario por cada uno de ustedes. Pero prefiero luchar antes que permitir que algo así suceda nuevamente. ¿Quién está conmigo? Los hebreos se miran entre sí y murmuran indecisos. ¿Quién está conmigo? Hasta la muerte, Oseías. No era necesario que preguntaras. ¿Quién está conmigo? ¡No! ¡Sí! ¡Van a arrepentir! ¡Cuenta sí! conmigo! ¡Estamos juntos! ¡Acabemos con ellos! También queremos luchar. Pueden contar con todos los oficiales egipcios del campamento. ¿Quién está conmigo? La gente se agrupa animada a construir una generación de guerreros valientes. Sí. Jairo. Oseías sí que es valiente. Habla con Apuki. Pero no tiene buen juicio. Y ambos vuelven a su hogar. Oseías está eligiendo a los hombres para combatir contra los amalequitas. ¿No habían huido? Sí, pero pueden volver en cualquier momento. ¿Creen que puedan volver a atacarnos? No tengas duda. ¿Saben qué deberíamos hacer? Adelantarnos a Canaán, ya que no podemos volver a Egipto. ¿Estás loco? ¿Nosotros cuatro solos en el desierto? ¿Peligro contra peligro? Prefiero ese. Voy a ver cómo está Eliseba. No. Lo que quieres es hablar con Oseías. No es nada de eso. Solo quiero expresar mi solidaridad. Quédate aquí y no discutas. Ana se retira molesta. ¿Y tú, Apuki? ¿No te ofrecerás para luchar? ¿Yo? Yo no. ¿Cómo está ella, amigo? Cerca de allí. La herida fue muy grave, ¿verdad? Pero Eliseba es una mujer fuerte, valiente. Tengo fe en que se recuperará. Claro que sí, Aarón. Él está muy disgustado. Shalom Alejem. Shalom. Su hermano lo visita. ¿Y Eliseba? Cada vez peor, Moisés. Yo sé que es un momento muy difícil, Aarón. pero necesito mucho de tu ayuda. Sabes que puedes confiar en mí, ¿cierto? Lo sé, claro. ¿En qué estás pensando? Qué bueno que están aquí. Le pedí a Oseías que reúna a nuestros hombres más fuertes y jóvenes. Fuimos atacados por los amalequitas. ¿Quiénes son ellos? Un pueblo muy cruel, Eldad. Cuando fui a encontrar a Moisés en el desierto, nos cruzamos con algunos de ellos. ¡Ay, Dios! Quisieron robarnos, pero Dios nos protegió. Será mejor prepararnos para un nuevo ataque. ¿De verdad crees que volverán? Estoy seguro. Y en mayor número. ¿Y cómo nos vamos a proteger? ¿Crees que tenemos oportunidad? No se preocupen. El Señor nos va a guiar. Aarón, Ur y yo iremos a lo alto de la colina y le pediré a Dios que nos proteja, mientras nuestros hombres pelean contra el enemigo. Sí, pero sin querer dudar del poder de Dios, la mayoría aquí nunca empuñó una espada. Yo puedo ayudar un poco con eso. Quédate tranquilo. Miriam y Jochabed humedecen el cuerpo de Eliseba. ¡Ay, Dios! Está muy caliente, madre. Ponen un paño mojado sobre su frente para disminuir la fiebre que padece. Mis hijos. No lastimen. No lastimen. Calma, Eliseba. Calma, Eliseba. Los muchachos están bien. Calma, Eliseba. La infección provoca delirios. Y las dos se esfuerzan en atenderla. Aarón. Llega el marido. Aarón. Aquí estoy, mi amor. Y se echa a su lado. Aquí estoy. Calma, todo estará bien. Calma, todo estará bien. Todo estará bien, mi amor. Apoya su cabeza sobre el rostro de la esposa, tratando de calmarla. Y se levanta, dejándola dormida. Debo ayudar a Moisés. Estamos preparando algunos hombres para enfrentar a los canallas que hicieron esto. ¿Qué? Eso es peligroso. Ustedes no son soldados. Tenemos que defendernos, hermana. Tienes razón. No, tú tienes razón, hijo. Dios estará con ustedes, estoy segura. Tengo fe en eso. Cuídenla por mí. Estaré afuera. Cualquier cosa, mándenme llamar. Su hermana se aproxima conmovida. Lo acaricia en la cara. Descuida. Besa en la mejilla y rodea con sus brazos, apoyándolo por completo. Se marcha, pero al salir se vuelve para mirar a su amada, tendida en el suelo, gravemente lesionada. No puedo perder a Eliseba, mamá. Ella lo abraza. ¡Ay, hijo! Leila charla con Gaiji y Simut. Traté de ver a Eliseba, pero había mucha gente cerca de la tienda. Creí que sería mejor ir después. Sí, pero es mejor que no reciba visitas ahora. ¿Y tu hermana? ¿Ya está mejor? Gracias a Dios, solo tiene que descansar. Simut, ¿crees que Eliseba estará bien? Leila, ella perdió mucha sangre. Sinceramente, no sé si ella vaya a resistir. Ay, Chanei Adonai. Ten misericordia, Señor. Entra. Por favor. La nubia. Radina, ¿qué cara es esa? ¿Y por qué Chivale no volvió contigo? Moisés mandó reunir a los hombres. Van a atacar al pueblo amalequita. Tenemos una guerra en puerta. Se asustan. ¿Cómo dices? Afuera, Moisés dibuja un mapa sobre la arena y Eldad conversa con Ur. ¿Crees que esto vaya a resultar? Confío en Moisés. Y en Dios, principalmente. Algunos ancianos traen cestos cargados con variadas espadas. Aarón posa el suyo en el suelo y se acuclilla junto al hermano. La gente espera en silencio, formando círculo a su alrededor. Finalmente se levantan y el menor se dirige a los presentes. No podemos, por ningún motivo, dejar que los amalequitas vuelvan a nuestro campamento. Debemos proteger a las mujeres, a los niños, a los ancianos y cuidar nuestras provisiones. Nuestra mejor oportunidad es esperar a nuestro enemigo al este, en el valle, en dirección al monte Oref, porque según mis sobrinos, por ahí se fueron y por ahí tendrán que volver. Y nosotros esperaremos en el camino, porque si intentan volver, y creo que intentarán volver, tendrán que pasar por nosotros antes. ¡Los sorprenderemos! Pero nosotros ni siquiera sabemos luchar. La mayoría de nosotros nunca ha estado en una guerra, Moisés. Todos somos albañiles, artesanos, agricultores. Moisés, tal vez no te des cuenta, pero todos nosotros solo sabemos fabricar ladrillos. Les dije que deberíamos ser entrenados para pelear. Yo no sé cómo, pero logramos enfrentar a esos hombres con las espadas en la mano. Si lo logramos una vez, ¡podemos lograrlo de nuevo! ¡Eso es! ¡Claro! ¡Claro! ¡Así será! ¡Necesitamos seguridad! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Escuchen todos! ¡Escuchen lo que Moisés tiene que decir! ¡No, pero nosotros no sabemos luchar, Moisés! ¡Por eso que los reuní aquí! ¡Cada uno tome una espada! ¡Comienza su entrenamiento! ¡Vamos! Obedecen y cada cual toma un arma, esperando instrucciones. Abigail bebe y recupera fuerzas. Ahora quien tiene que calmarse eres tú, Débora. ¿Cómo, tía? Mi marido y mi hermano irán a la guerra sin saber luchar. ¿Acaso no temes lo peor? Si te digo que no, estaría mintiendo. Pero si la idea de luchar fue de Moisés, es porque Dios está al mando. Charlan sentadas a una mesa sobre la que arde una candela. ¿Qué pasa? Se toca el vientre. Sentí algo diferente. Debe ser el bebé moviéndose. ¡Qué sensación tan maravillosa! Esto solo puede ser una señal de que todo estará bien. El enorme pilar resplandece en la noche. Al ejecutar los movimientos es importante mantener el equilibrio. Jamás dejen los pies juntos. Elige a Bezalel para una práctica. Hombros alineados y piernas abiertas. Al sostener la espada, háganlo con firmeza. En la medida de lo posible, intenten mantener los hombros relajados y traten de mantener la respiración. Atácame, abajo. El joven embiste veloz, sin lograr acertar. ¿Entendieron? Atácame de nuevo. Ven. Ese es el movimiento. Brazo abierto, hombros alineados. Al sostener la espada, mantengan el codo flexionado y cerca de su cuerpo. Un error muy común es estirar el brazo. Eso les dará la falsa sensación de que su enemigo está alejado, pero dificulta sus movimientos e interfiere con su defensa. Para defenderse, mantengan la mano cerca de ustedes para no bloquear sus movimientos a la hora de tratar de anticipar un ataque. Oseías, atácame. Golpea con fuerza, pero es repelido con agilidad. Miren mi base, mis pies. Siempre deslicen los pies al atacar a alguien. Nunca caminen. Gracias, Oseías. Inclinarse hacia adelante de este modo también reduce su base. Por eso mantengan una postura recta y el pecho afuera. De esa manera no perderán el equilibrio durante el giro. Los pies deslizándose, postura recta y el pecho afuera. Todos imitan su estilo. ¿Entendieron? Vamos a comenzar. Ahora formen parejas. ¡Vamos! Los hombres se reparten en dos hileras opuestas y comienzan el ejercicio. Muestran su talento y se enfrentan, liberando un potencial que descubren asombrados. Gaiji, Chevale y Simut. Moisés. Se acercan. Tenemos que luchar también. Te informo que una vez casi enfrenté a Ikeni con una espada así, de igual a igual. Escucha, queremos ayudar, pero... Se los agradezco, lo agradezco. Pero como dije antes, no todos irán. Es mejor que se queden aquí en el campamento y utilicen sus conocimientos en otras actividades. Como cuidar a mi mujer, por ejemplo. Y alimentar a toda esta gente. Lo haremos lo mejor posible. ¿Quieres ayuda en el entrenamiento? Los otros oficiales y yo estamos a tu disposición. Gracias, Shiru. Es bueno contar con soldados con experiencia. Observa a las parejas y oriéntalas en lo que sea necesario. Es mucha gente para que yo solo esté al tanto. Quédate tranquilo. Los militares egipcios supervisan las técnicas de lucha. Creo que tendrás mucho trabajo, hermano. ¡Vamos! ¡Luchen! ¡Vamos! Centenares de hebreos se inician en el arte de la guerra. Jocabed cambia lienzos templados por otros recién empapados para disminuir la temperatura corporal. ¿Hay algo más que podamos hacer? Inés y Miriam... Está en las manos de Dios. Ayudan. Llega Leila. ¿Cómo está? Las mujeres no responden. El entrenamiento continúa y cada cual se supera con destreza. Eldad con Ur, Aarón y Moisés. Oseías es muy desenvuelto con la espada. Parece que nació para eso. ¿Quién diría que el hijo de Nun sería un gran guerrero? Todos tus hijos tienen mucha fuerza, Aarón. Eso es importante. No podemos decir lo mismo de algunos otros. Tatán se cansa y tira la espada. ¡Paren! ¡Paren! ¡Paren! ¿Qué piensan que están haciendo? Yo lo pregunto, Moisés. Esto no tiene posibilidad de salir bien. ¿Y qué sugieres, Datán? ¿Quedarnos aquí sentados, esperando a que nos ataquen nuevamente? Porque nos atacarán. Volverán para aniquilarnos. No perdonarán a nuestros hijos, a nuestras mujeres, a nadie. Esa gente no respeta a nadie. Ellos ya vieron que no estamos entrenados. La única posibilidad que tenemos es atacar antes y sorprenderlos. Sí, sí, eso podría funcionar si fuéramos soldados. Tatán tiene razón, Moisés. Abirán. Este entrenamiento es inútil. Será una carnicería, Moisés. Nadie va a aprender a usar una espada en solo una noche. Corre. Toma. Desiste. Dios va a luchar por nosotros. Dios, el Señor de los ejércitos. Solo Él podrá salvarnos. Solo Él será capaz de hacer el milagro. Si yo me basara solo en las circunstancias, diría que todos estamos muertos. Sin embargo, yo no vivo por lo que veo o siento. Yo vivo por lo que creo. Amanece y el cielo se tiñe de colores, creando un espectáculo que transforma el paisaje en una obra de arte frente a la columna de nube que gira sin parar. Aarón. Descansa, mi amor. Ha permanecido en guardia toda la noche. Prometo. Velando a su esposa. Que cuando te pongas bien, no me voy a olvidar de dejar las sandalias sucias afuera de nuestro cuarto. La toma del brazo por la muñeca. Cuando lleguemos a Canaán, voy a hacer un horno. Llora emocionado. Muy grande, como siempre quisiste. Jocabed escucha tras la cortina y entra en la estancia. Él voltea y la descubre observando en silencio, muy afligida. Se pondrá bien, ¿verdad? Se sienta a su lado y lo aprieta en el hombro, procurando brindarle consuelo. Será como sea la voluntad del Señor. Dios no puede querer que una mujer como ella Ella nunca le hizo daño a nadie. Mamá, una mujer tan buena. La mejor compañera que un hombre podría querer. ¿Por qué? ¿Por qué permitió que esto sucediera? No podemos culpar a Dios por las maldades de los hombres. Baja la mirada desconcertado, sin conseguir entender. Luego, besa los dedos de la esposa y se allega a ella, rozándole en la frente con sus labios. Pero la tristeza lo sume en el abismo de la duda. No quiero dejarla, pero debo ayudar a Moisés. Le seca las lágrimas. No te preocupes, hijo. Yo cuido de Eliseba. reserva un ósculo de gratitud para la mujer que yace tendida e inconsciente a su lado, prometiendo volver pronto con la voz muda del pensamiento. La madre lo abraza conmovida. Hijo mío, por favor, hijo mío, ten mucho cuidado. No te preocupes, mamá. Shalom. La mira complacido y besa en el dorso de la mano. Se levanta del suelo y pasa al cuarto contiguo, reuniéndose con su hermana, nieto e hijos, que aguardan preocupados e impacientes, sin conseguir resignarse ni poder intervenir. ¿Listos? Papá, ¿nos perdonas? Fallamos en la misión que nos encomendaste. Si no nos hubiéramos alejado del campamento... ¡Pare con eso! Fueron los amalequitas quienes la hirieron. Fue un acto cobarde. Ustedes no podían hacer nada. Atacaron por sorpresa. Preocúpense por volver todos sanos y salvos. Sí. Llega Ur. ¿Estamos listos para irnos? Vamos. Miriam va hacia él. Dios te bendiga, hermano. Y lo estrecha, apretándolo cordialmente. Eleazar se despide de Inés y Phineas. Su tía corre a besar a Nadab, Abiú e Itamar en la cabeza. Los tres hacen lo mismo con el niño y parten a la guerra en defensa de su pueblo. El abuelo se aproxima al pequeño y su madre, ofreciéndoles una muestra de cariño. Pero el dolor es muy intenso y el sollozo surge de lo más hondo de su ser, dejando brotar gemidos ahogados, fruto de una pena inconsolable. Finalmente, se marcha tras el cálido saludo, dejando a las mujeres solas. Miriam, tengo tanto miedo. Emuná, Inés. Emuná. Ana habla con Oseías. Siento mucho lo que le pasó a tu madre. Esos hombres pagarán caro por lo que hicieron, Ana. Ahora debo irme. ¿Me prometes que volverás conmigo? Moisés dice que Dios luchará por nosotros. No tengo duda de que saldremos victoriosos. Así como abrió el mar para que... ¡No has respondido mi pregunta! Gira a un lado, sin saber qué responder. Y toma su mano, mirándola a los ojos. Es una guerra. Siempre hay bajas, en ambos lados. Pero mi vida está en las manos de Dios. Ella apoya la cabeza en el pecho de su amado. No soportaría vivir sin ti. Ni yo. Eres el amor de mi vida. Quiero casarme contigo, tener una familia. Y también por eso voy. No podemos vivir con miedo. ¿Cómo piensas que se siente mi padre ahora? Se separan apenados. Lo que está en juego es algo mucho mayor. Es la vida de todos. Si debo morir en el campo de batalla, será por una buena causa. Lo entiendo. Y eso me hace amarte más. Confía en Dios. Confío. Yo te amo. Yo también te amo, mucho. Besa sus manos y mira al frente. Llegó la hora. Debo irme. La acaricia en la mejilla y se aleja unos pasos para volverse enseguida, sintiendo una oleada de emociones que lo sobrecogen. El anhelo de su compañía y el deseo de permanecer a su lado. Sin separarse jamás. Se toca el corazón con la mano en un gesto de fortaleza, enfrentando el futuro con valentía. Por favor, Dios mío, protege a Oseías. Los amalecitas se preparan. Ataque al campamento con todos sus soldados, general. Como usted ordene, soberano. Esta vez lo superaremos en número, no se preocupe. Una sola tropa sería suficiente para aplastarlos. Pero quiero fuerza total. Mejor que sea así, mi rey. Seguramente intentarán resistir. ¡Por eso ataquen antes de que se vayan de ahí! En el campamento estarán en desventaja, no tendrán a dónde escapar. Será una batalla perdida para ellos. ¡Soldado! ¡Prepare las tropas! ¡Vamos a partir! Abigail, su hermana e Inés discuten con Oliam y Besalel. Ustedes no tienen por qué ir a esa guerra. Debemos proteger a nuestro pueblo, tía. Yo tengo un poco de miedo, lo confieso. Entonces quédate, Moisés va a entender. Pienso lo mismo. De ninguna manera. Yo voy con ellos. Una noche de entrenamiento no es nada. Ustedes nunca han peleado antes, es peligroso. Mamá, Dios es nuestro comandante. Eso es. Él nos hará triunfar sobre nuestros enemigos y estarán orgullosas. Que así sea. Si de verdad no hay otro remedio. Por desgracia no, tía. Se unen, apoyándose mutuamente. Tía. En medio de la triste despedida. Que Dios los bendiga. Mamá. Leila se aterra. Que Dios los bendiga. Ante la forzosa ausencia de su primogénito. Te estaré esperando con los brazos abiertos, hijo. Se van, fortalecidos por el consuelo familiar y dispuestos a enfrentarse a un enemigo desconocido en tierra extraña, pero con la esperanza de un regreso inmediato. Vuelvan pronto, ¿sí? Sí. Vamos. Que Dios los proteja. En el exterior. ¿Listos para pelear? No, pero por lo visto no tenemos elección. ¿No tenías ganas de aprender a manejar una espada, Nadab? Solo quería saber. No tener que usarla de verdad. Pues ahora sí es en serio. Siento nervios. Si Moisés dijo qué es lo que debemos hacer, no debemos dudar. Eleazar tiene razón. Podemos no tener experiencia, pero tendremos a Dios luchando a nuestro lado. Y es todo lo que necesitamos. Coré, Datán y Abiram. No puedo creer que vayamos a una guerra. ¿Miedo, Coré? A mí no me molesta matar a algunos amalequitas. ¿No? Pues a mí me molesta que ellos me maten. Oseías se une a los suyos y Ana lo sigue por detrás. Pero al verlos regresar juntos, su madre corre a reprenderla. ¿Dónde estabas? Solo fui a buscar agua. Apuki y Jairo se presentan ante Moisés dando a conocer su decisión. Nos quedaremos, vigilando el campamento. Alguien debe quedarse a proteger a las mujeres y los niños. Claro. Es bueno tener a algunos hombres aquí de guardia. Llegan los generales egipcios. Estamos listos para la batalla, Moisés. Tu ayuda será muy importante, Shiru. Ur y Aarón vienen a integrarse con el profundo deseo de proteger. Ya estamos preparados. Y a tus órdenes. A los más vulnerables. ¡Llegó el momento! ¡Hora de partir! ¡Dios nos guiará a la victoria! El júbilo se apodera de los voluntarios, felices de servir bajo un mismo ideal para enfrentar cualquier desafío. ¡Lucharemos! Moisés camina en primera fila, seguido por sus parientes cercanos. Muchos otros hombres lo acompañan convencidos de la victoria y marchan adelante formando un frente unido contra el enemigo. Al mismo tiempo, varias mujeres preparan masa para elaborar sabrosos panes y Gaiji muele el maná, usando un enorme mortero de madera de tamaño similar al de una mesa. Leila, ¿está bien así? Perfecto. Puedes ponerla en la bandeja. Rodina está aprendiendo rápido, ¿no es cierto, Gaiji? Está perdido en sus pensamientos. Gaiji. Sí. ¿Decías algo? ¿Qué pasa? Nada. Nada, solo me siento un poco mal por no participar en la batalla. ¿Por qué? Algunos hombres tenían que quedarse a proteger el campamento. Sin contar con que preparar comida es tan importante como empuñar una espada. Sí, pero aquí los hombres no cocinan, solo las mujeres. Si el campamento es atacado, ¿qué voy a hacer? ¿Golpear a los atacantes con una olla? De seguro tú los golpearías más fuerte que yo. No te reconozco, amigo. Nunca te oí hablar de la cocina como algo menor, sin importancia. ¿Quién me enseñó que el alimento le sirve tanto al cuerpo como al alma? Cada uno tiene una función aquí en el campamento. Y todas son importantes. Ningún guerrero permanece en pie con el estómago vacío. Sí, tienen razón. También estoy feliz porque Chivale no fue. Sí, tú te salvaste de esa preocupación. Yo estoy aquí angustiada por Ur, Bezalel. Moisés sabe lo que hace. Es un gran guerrero. Mi hermano lo elogiaba mucho. Decía que tiene la visión de un estratega. Inés entra en la cocina comunitaria. Shalom. Shalom. ¿No necesitan ayuda? Vine a buscar un poco de agua, pero puedo... No te preocupes por eso. Sabemos que estás cuidando a Liseba. Radina y yo haremos pan para todos. Dime, ¿cómo está ella? ¿Alguna mejoría? No ha mejorado. Cuando el próximo pan salga del horno, les llevaré un poco. Sí, muchas gracias, Radina. Creo que llevaré un poco de agua, Abigail. Puedes ir, Leila. Puedes ir. Yo le ayudo a Radina. ¿Lo ves, Leila? Acabo de ganar la atención de nuestro cocinero en jefe. Amasan la pasta, creando numerosas hogazas listas para hornear y distribuir entre varias familias o vecinos. Ana entra en un pequeño cercado y da de beber a las ovejas del rebaño. Chivale pasa por detrás y se alegra de encontrarla ayudando a los animales. Se acerca sonriendo y se arrodilla frente a la valla con el deseo de entablar conversación. Muy bien. Tus cuidados, debe estar muy feliz. ¿Llevas mucho tiempo ahí? No. Yo acabo de llegar. Ella termina la tarea, pero él se levanta preocupado y pasa al interior. Ana, desde que salimos de Egipto no intercambiamos más de 3 palabras. Es verdad. Sin la peluca estás aún más bonita, ¿sabes? Muchas gracias. Me dio gusto que hayas aceptado a nuestro Dios. Tú y tu padre. Creo que después de todo lo que presenciamos, no podríamos actuar de otra forma. Sin mencionar que si no fuera por eso, yo hubiera muerto en la última plaga. Mi hermano también se salvó. Y la familia está aquí reunida. ¡Qué bueno! Imagino que ahora estás más cerca de la persona que amas. Sí, lo estoy. No tan cerca porque mi padre aún ofrece alguna resistencia. Sí, un amor con barreras. Sí, lo que me tiene preocupada es que Oseías fue a enfrentar a los amalequitas. Ah, entonces el afortunado es Oseías. Sí, es él. Entiendo. Bueno, déjame ayudarte. Apuki y su hijo atraviesan el lugar reparando en ellos dos. Ese muchacho es el que Ana debería elegir. Él ya no es noble, papá. Pero continúa siendo egipcio. Además de eso, es un maestro en la cocina. No he olvidado el manjar que nos llevó, ¿recuerdas? Siento el sabor hasta hoy. Cerca. Cuando vi a él y Seba en el piso, no podía creer lo que estaba pasando. Fue una crueldad lo que hicieron. La herida fue muy grave. Lo fue, Zafira. Pero Dios nos bendijo con Simut. Él aprendió muchas cosas con su antiguo maestro y consiguió detener la sangre. Dios no deja nada al azar. Es verdad, Eldad. Simut hizo lo que pudo. Yo usé las hierbas que tenía, preparé ungüento. Y ahora solo nos queda esperar a que ella reaccione. Sí, Eliseba es una mujer fuerte. Trajo 4 hijos al mundo y crió a Oseías. Sí, fuerte y muy querida. Todos están preocupados buscando noticias y orando para que ella mejore. Si necesitan algo, solo avísenos. Gracias, Judith. Inés ya trajo agua. Gaiji y Radina van a hornear panes para toda la familia, pero si necesitamos algo, te aviso. Puedo cuidar un poco a Phineas, si eso te sirve. ¿Qué te parece, lindo? ¿Quieres pasear con Zafira? Le entrega al niño para que lo cargue en brazos. Eres buena con los niños, Zafira. Un hijo es lo que más le pido al señor. Si se cansa, puedes traerlo de vuelta. Descuida. Nos vamos a divertir mucho, ¿verdad, mi amor? Y cuando volvamos, tu abuela ya estará bien para jugar contigo. Amén. Shalom. Shalom. Shalom. Miriam besa al pequeño. Las mujeres se van. Y ella regresa con su madre, Inés y Simut, que atienden a Eliseba en el alojamiento principal. ¿Dónde está Phineas? Zafira preguntó si podía cuidarlo un poco. ¿Hice mal? No, está bien. Espero que no le cause muchas molestias. No, debiste ver cómo sonrió cuando lo recibí en sus brazos. ¿Qué piensas? No ha habido cambio. Pero eso no quiere decir que esté mal. Es decir, al menos no empeoró. Volveré más tarde para cambiarle el vendaje. Cualquier cambio avísenme, ¿sí? Gracias, Simut. Descuídalo. Judith y Eldad vinieron a preguntar por Eliseba y preguntaron si necesitábamos algo. Sí, mucha gente habló conmigo cuando fui a buscar agua, preocupados por ella. Yo creo en la bondad de las personas. Y en un momento como este, tenemos la prueba de eso. Jochebed hidrata su piel ante la evaporación causada por el intenso calor. Los amalecitas habitan en un valle oculto entre montañas. El ejército está listo para la batalla, señor. Excelente, general. Tomen todo el oro, la plata. Tomen las joyas, las telas, los animales, los objetos de valor y lo que ustedes quieran. Aprovechen. Después quemen las tiendas y mátenlos a todos. Hombres, viejos, niños. No tomen prisioneros ni tengan piedad. A las mujeres tráiganlas para que nos sirvan. ¿Entendido? Completamente, mi señor. Hoy es un día muy importante. El día en que los hebreos dejarán de existir. ¡Por la gloria de Amalek! En una llanura próxima. Esperen aquí. En los límites de Refidim. Aarón, Ur y yo estaremos en lo alto de esa colina. Lucharemos en otro frente, mucho mayor. En la oración. ¡Confíen! ¡Dios ganará esta guerra por nosotros! Todos levantan sus espadas, enfervorecidos, apoyando la causa. Oseías, mantén la fe y la motivación de todos. Sí, tío. Cuenta conmigo. Que Dios te bendiga. Aarón abre paso. Vamos. Vamos. Y conduce a su hermano y al joyero hasta la cima del cerro. Cientos de hebreos permanecen en formación, pero Coré protesta. Creo que Moisés está viendo cosas donde no las hay. ¿Sí vendrán esos amalequitas de verdad? Moisés fue comandante del ejército del faraón. Él sabe de tácticas. Es cierto. Si él dijo que vienen, es porque vienen. De acuerdo. Moisés fue un gran guerrero, solo que ya pasaron décadas. Y por lo que sé, los últimos años solo había comandado ovejas. Bezalel se pronuncia. Les aseguro que si sobrevivimos hoy, será gracias a Moisés. ¿En serio, muchacho? Entonces, ¿por qué será que él no está aquí, liderando a su tropa como lo haría un general de verdad? Nosotros estamos empuñando espadas, no callados. ¡Silencio, por favor! Oseías toma la palabra. Los quiero a todos concentrados. Los amalequitas vendrán. Y tenemos que estar preparados. Esta guerra no es nuestra. Es del Señor. El mismo Dios que nos abrió camino en el mar. Que hizo llover piedra y fuego sobre los que nos oprimían. Todo lo que Moisés dijo hasta ahora se cumplió. Y estamos aquí. ¡Libres! ¿No es suficiente prueba para creer en un milagro? No quiero más palabras de miedo, de inseguridad, de duda. ¡Esos pensamientos no sirven! En unos instantes, en cualquier momento, estaremos luchando, uno por la vida del otro. No hay lugar para discordias, ni para juegos. Detrás de nosotros están nuestras familias, nuestras mujeres, nuestros niños. ¡Por ellos estamos luchando! ¡Por nuestro pueblo! El que no esté de acuerdo, vuelva al campamento, pero no nos estorbe. Los que permanezcan aquí presenciarán la gloria de Dios. Porque si volcamos nuestro pensamiento a Él y en nada, además de Él, saldremos de aquí hoy con la victoria. ¡Amén, Oseías! ¡Cuenta conmigo! ¡Estamos contigo! ¡Hasta la muerte, Oseío! ¡Sí! Un fuerte lazo de hermandad. ¡Por el Dios de Israel! Los hace sentir invencibles. Fin del capítulo 184.